El lunes pasado fue, en el marco del primer juicio por los desaparecidos de La Tablada, el turno del alegato de la defensa, y allí estuvo el defensor oficial Hernán Silva haciendo su alegato. Acabamos de subir una crónica hace algunas horas en el diario del juicio que hacemos quienes integramos la retaguardia junto a FM La Caterva y la agencia Paco Urondo. Hemos allí intentado contar un poco, no solo cómo ha sido el alegato, sino cómo ha sido la defensa en general de Arrillaga, ¿no? Porque hay una negación de hechos notable, pero como el abogado se ve venir la condena, yo creo que podríamos garantizar que va a ser condenado. Yo no sé si en un fallo unánime o en un fallo dividido, pero sí creo que lo van a condenar a prisión perpetua a Arrillaga por los crímenes de La Tablada. Pero hay otra cosa en juego muy importante que tiene que ver con si lo van a enviar a cárcel común o lo van a condenar a cumplir la pena en cárcel, en prisión domiciliaria, cosa que ya tiene, beneficio que Arrillaga ya tiene. Y allí intentó defender y decir por qué tenía su defendido, su justiciable, como le decía, como le dijo en un par de momentos del alegato, volver a su casa y no estar en una prisión común. Es increíble que estemos discutiendo esto, ¿no? Pero cuando vos pensás que, por ejemplo, hace un rato charlamos con alguien en España que 50 años después todavía está buscando tener un juicio, no a alguien preso, es también cuando uno dice, bueno, con todas las idas y vueltas, el proceso de memoria, verdad y justicia que hemos construido en la Argentina es saludable, sin dudas que es saludable. Y nada, aún con estas cuestiones que tienen que ver con que actualmente más del 60% de los genocidas condenados o imputados estén cumpliendo penas o prisiones preventivas en sus casas, ¿no?, en sus domicilios. Y además queda demostrado todo el tiempo violando sistemáticamente esas prisiones domiciliarias. O sea, no les alcanza con tener un beneficio que encima también lo burlan habitualmente. Es tremendo lo que sucede. El viernes 12 es el día en el que se va a conocer la sentencia, y desde el diario El Juicio, que te decía, hacemos la retaguardia, La Caterva y la agencia Paco Urondo, vamos a estar transmitiendo en vivo lo que suceda adentro y afuera, porque va a haber una radio abierta, seguramente va a haber muchísima gente que va a participar de lo que va a ser una gran jornada, una jornada histórica y muy emotiva seguramente. Bueno, seguimos con música y vamos a escuchar al señor Charly García. Tuve tu amor en mí, ya. Tuve tu amor, tuve tu amor, tuve tu amor en mí, ya. Tuve tu amor, el exilio te vistió, te vistió porque alguien se confundió, alguien te descubrió, cansado de esperar. Alguien te traicionó, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un minuto 15 de tema y media hora de programa. Esa es la cuenta regresiva que iniciamos ahora en el Enredando las Mañanas del día de hoy. Estos días veía en YouTube me agarró el viejazo y me fui a buscar videos de los 80. Hay un par de recitales de Charly García en la época de este disco, en el 85. Una banda de lujo eran los Hit y Fito Páez, recién llegado de Rosario. Búsquenlo, parte del programa de Badía y compañía. Qué grande que está, muchachos.